porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Globales e inhumanos que fueron predeterminados con tanta precisión para bloquear cualquier actividad efectiva. Algunos de nuestros camaradas anarquistas en Afganistán incluso se prepararon para la inmigración ilegal, pero aún así encontraron obstáculos y no pudieron escapar de la crisis. Ahora que todo ha terminado y los talibanes están exactamente a punto de tomar el poder, el peligro para la vida de los anarquistas ha llegado a su punto máximo. Ahora nuestros y sus últimos esfuerzos deben coordinar un camino para que se vayan. Esto es posible a través de la cooperación financiera para que puedan entrar a los países vecinos, ya sea legalmente o pasándolos de contrabando a través de las fronteras o mediante nuestras relaciones internacionales formales o informales para obtener asilo en países seguros, si es posible. Los camaradas, las camaradas anarquistas fuera de Afganistán, también pueden enviar invitaciones de inmigración a nuestros camaradas siempre que las embajadas en cuestión continúen operando antes que los talibanes puedan establecer plenamente su gobierno y sus propias agencias de seguridad e inteligencia. Los anarquistas afganos necesitan salir de Afganistán urgentemente. Anarquistas Afganistán, comunicado. Hasta llegar al palacio presidencial y provocar la huida del presidente Ashraf Ghani. Este grupo llamado los talibanes son unos religiosos extremistas que su finalidad era aplicar, es aplicar su interpretación de la ley islámica y evitar cualquier influencia del extranjero, apoyados y financiados por el gobierno de los Estados Unidos en la Guerra Fría para enfrentar las ideas comunistas, o sea, a la URSS. ¿Cuál es la postura anarquista en estos países? ¿Existen agrupaciones anarquistas en estos lugares de guerra? ¿Cómo y de qué manera están organizados? ¿Cuál es la opinión directa de algún anarquista afgano? Estas y más dudas son tratadas de resolver a continuación. Existe la llamada Unión Anarquista de Afganistán e Irán. Unión formada con el acuerdo libre y voluntario y cada individualidad o grupo continuará su labor independientemente de estar vinculado a la Unión. En la Unión tienen cabida todas las tendencias anarquistas, excepto las religiosas, pacifistas y los llamados anarcocapitalistas. Todas las personas y grupos deben suscribir cualquier llamado o anuncio a nombre de la Unión. Si un acuerdo colectivo no se alcanza, cada individuo o grupo puede firmarlo independientemente con su nombre o grupo. Las actividades de los grupos en la federación no serán evitadas ni rechazadas en función del alcance específico de las cuestiones regionales y políticas, pero cada grupo se ocupará de los problemas según las condiciones geográficas en las que opera actualmente. Por ejemplo, los inmigrantes y exiliados iraníes, sirios y afganos, políticamente motivados, pueden tener actividades políticas sobre su país de nacimiento, pero en una categoría diferente a las personas dentro del país. La Unión Anarquista de Afganistán e Irán incluye actualmente los siguientes grupos anarquistas: el colectivo de la era anarquista, comunidad de anarquistas de Irán y Afganistán dentro y fuera de sus países, grupo anarquista Alay, situado en Afganistán, frente revolucionario anarquista radical presente en Irán. Estos grupos en las últimas horas han dado a conocer este comunicado después de ser traducido con la mayor precisión posible. Se compartió y esperamos que puedan seguir compartiéndolo. Un integrante de la Unión Anarquista de Afganistán e Irán. ¿Cuáles son los peores aspectos de la situación política en sus países? El peor problema político en Afganistán es que el gobierno es un instrumento para las potencias mundiales. Nuestra lucha no es solo frente al gobierno afgano y las críticas a su enfoque. Un problema fundamental son las grandes potencias como Estados Unidos, porque el gobierno afgano es en realidad una herramienta de los Estados Unidos. Las instituciones internacionales tienen aquí departamentos administrativos cuya función es tratar asuntos coloniales. Las consecuencias de tales actividades no son otra cosa que los abusos más radicales contra la gente de Afganistán. Por ejemplo, las convenciones de derechos humanos no hacen otra cosa que elaborar estadísticas de actos violentos y nunca demandan cambios en los asuntos del Estado con respecto a las condiciones de derechos humanos de mujeres y niños. ¿Cómo te volviste anarquista? ¿Qué acceso hay a las ideas anarquistas? En Irán, los comunistas y socialistas de izquierda tradicionales han sido activos y conocidos durante muchos años. Y sin embargo, por un lado, los teócratas están en el poder y son bien conocidos. Y por otro lado, antes de la Revolución Islámica, los nacionalistas y los monárquicos ejercieron el poder. En consecuencia, en la práctica, nos familiarizamos con los métodos y comportamientos de estas políticas y nos dimos cuenta fácilmente de que todos ellos luchan por el poder y están en contra de la gente. Al estudiar la historia y la filosofía occidental, nos familiarizamos con el anarquismo y concluimos de que en Irán una sociedad anarquista es la alternativa humana. Como no hay concentración de poder, se elimina la posibilidad de corromper y oponerse a las personas y, por supuesto, debido a nuestras esperanzas por el futuro de la humanidad. ¿Qué piensas del confederalismo democrático de los kurdos? Desde nuestro punto de vista, el sistema que han establecido desde el primer día es una forma de práctica para llegar a una sociedad anarquista. Si finalmente llega o no al destino, depende de una variedad de cosas, como los regímenes islámicos y fascistas vecinos, pero como una transición a una sociedad anarquista, es un sistema pragmático y aceptable para nosotros. ¿Qué podemos hacer desde Occidente para apoyar a las personas de sus países? Necesitamos que los activistas occidentales apoyen a los militantes reales y decir a las personas en sus países que no se trata de defender acríticamente al Islam. Another war begins. a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche comenzamos con estos extractos de esta Anarquistas en Afganistán, comunicado y entrevista. Es algo que ha estado circulando en las redes sociales, en los medios libres anarquistas, y bueno, pues es que los anarquistas afganos necesitan salir de su país urgentemente. Y bueno, pues como hemos visto en las noticias, los talibanes nuevamente están en el poder, en el gobierno, y bueno, pues con todo lo que eso significa para en general, pero yo supongo que para las mujeres en particular, yo creo que ya todos y todas conocemos qué significa eso. Y bueno, pues le dimos voz a este comunicado, una entrevista muy muy pequeña de esta, bueno, como fue la traducción, se trató de hacer lo más literal posible. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que todos sabemos, todas sabemos lo que significa el arribo de los talibanes al poder en Afganistán y en general en la región. Ya lo estamos viendo también en Rojava, en esa región kurda. Y bueno, pues estaremos viendo qué significa eso en las próximas semanas. Pero pues toda nuestra solidaridad y todo el ruido que podamos hacer. Estados Unidos entró y salió y dejó pues en la ruina a una sociedad más. Esto es lo que hacen estos países coloniales. Y en la cuestión musical, bueno, pues estuvimos escuchando, ya llevamos hasta el momento 4 canciones. Las 3 primeras son de las Petrol Girls, esta banda afincada en Inglaterra con miembros de Austria, Lituania e Inglaterra. Y bueno, pues escuchamos ya estas 3 canciones hasta el momento. La primera fue No Love for a Nation, la segunda The Sound y la tercera Tangle of Lives. La cuarta canción es de esta banda del Estado español llamada The Population Department, con la canción Another War Victims, de su nueva producción. Pues, ¿qué podemos decir de la Petrol Girls? Es una banda de un furioso post-hardcore feminista, así es como ellos, ellas se definen y como lo definen también a su música. Bueno, pues también elegimos esas canciones, No Love for a Nation. Pues no se siente el amor por una nación, así como lo dan a conocer los gobiernos. Y bueno, pues las otras también vienen muy muy al caso. También la canción de The Sound nos pareció muy interesante, ¿no? Como ellos, el sonido nos infecta y nos persigue, se mueve en nuestros cuerpos, pasa por el tiempo. Y bueno, pues es el sonido que resuena, que crece y que se mueve a través de las fronteras, y es el sonido que nosotros y nosotras queremos crear para que llegue hasta donde tenga que llegar. Vamos a escuchar una más de The Population Department, que será State of Alarm, y regresamos para hablar sobre esta banda. Súbale, están escuchando Confrontación de Ideas. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. We'll be right back. momento después de escuchar State of Alarm con The Population Department, esta banda del estado español, pues ya con unos totalmente veteranos. El Acero es una banda cross-punk con tintes rock and rolleros, muy cross and roll sería, con gente que estuvo envuelta en Emo Rage, Último Gobierno y Abulse. Yo diría que entre Emo Rage y Abulse es donde más se nota, pero la verdad es que son 14 temas de Another War Victim, y que también las canciones creo que vienen muy bien al caso con lo que tratamos en el texto sobre Afganistán y todo lo que viene ahora. Vamos a escuchar dos canciones más, que será Dead Heroes y Disinformation, y ahí es donde la voz de Ana sale a relucir. Me recuerda mucho esas bandas ochenteras, noventeras, a dos voces, hombre y mujer. Está muy bueno, realmente esta es una recomendación perfecta de Population Department. Y bueno, este es será como larga duración, porque ya han sacado, parece que un EP y un sencillo. La verdad es que no hay más nada que decir más que escucharlos. Este cross-punk está, como dicen, a tope. Suban el volumen. Vamos a escuchar esas dos canciones pues seguidas. Ya saben que si nos están escuchando a esta hora, no nos queda más que ser molestos. Pues no sé, no nos queda más. Así es que el saludo para todos y todas los que nos estén escuchando. Sábado, después de las 10 de la noche. Estamos en época de pandemia. Estamos deprimidos. Estamos reprimidos. Suban el volumen. Disinformation. Disinformation! Disinformation! Disinformation! Disinformation! Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues después de escuchar este poderoso Population Department, vamos a escuchar algo que se llama Gash. Esta es una banda con sede en Malmo, entre Malmo, Suecia, y Barcelona, España. Un rock feminista, como dicen ellos, ellas. Vamos a escuchar dos canciones seguidas, que sería Odio, la respetabilidad, y La noche es nuestra. Y bueno, pues de Odio, la respetabilidad, esa está dedicada a, pues dicen ellos, en la escena punk o en cualquier otra vieja escena donde a veces la gente habla de los buenos viejos tiempos con nostalgia, y donde se da mucho espacio a las personas que han estado alrededor, en lugar de a esas nuevas personas y las nuevas minorías, para que se vayan acercando más. Es también cosas que hemos hablado nosotros y nosotras en el programa, y dicen ellos, ellas, que es hora de dejar espacio para la nueva gente, ¿no? Gente que se incluya con nuevas identidades en esta escena punk, cross o como sea, pero dejar de también darle como mucho espacio o mucho, no sé, a esa gente, ¿no? Es que son los viejos, son las viejas, han estado. No, hay mucha gente nueva que también tenemos que abrir la puerta y dejar que se integren, porque pues ahora sí que podemos vivir de los viejos buenos tiempos. Y La noche es nuestra, bueno, pues ellos también habla sobre el acoso callejero y la violencia dirigida hacia las mujeres, pero no solamente, también a los queers y los trans en los espacios públicos. Vamos a escuchar dos canciones, regresamos y hablamos un poco más. We'll be right back. crearon esta banda. Bueno, pues es una banda afincada en Malmo, pero con letras en español. Es un demo que han sacado con 5 canciones. Gash se llama, no confundir con la otra banda Gash de Australia, que después pasaremos algo de ellos seguramente también. Las 2 próximas canciones es Quiero un mundo feminista y Para la transfobia. Bueno, hablan muchísimo de la transfobia, del ser queer y demás. Ellos, ellas también son parte de un colectivo también, bueno, pues que se dedica a darle visibilidad a toda esta gente. También, por ejemplo, vocal, la Imelda Badí, una fotógrafa, también está muy, muy, muy metida en esta cuestión trans. Por ahí estaba haciendo un fanzine, Sam Skatersign, me parece que ya sacó algunos números, ya no va a salir, dijeron, pero todas se pueden conseguir. Creo que también habla muy bien de esta banda. Sus letras pues reflejan obviamente lo que están viviendo en el día a día, sobre todo la transfobia y su ser queer punk. Pues ahí está, esa es otra recomendación. Gash, la verdad es que a mí me gustó muchísimo este demo, se me hizo muy muy corto, 5 canciones solamente, pero pues ahí está. Esas 2 canciones se llama Quiero Mundo Feminista y Para la Transfobia. Esto es Gash, síganle subiendo, mucha buena música para... We'll be right back. pasar con otra banda llamada Drunkards de Alessandria, Italia, con su post-nuclear thrash metal punk rock and roll. Esta banda pues está activa desde el 99 y vamos a escuchar rápidamente una de las canciones de su último disco, que es un EP con Disforia, La Festa dei Pazzi, y lo que vamos a escuchar es Al Baghdadi y Los Gusanos del Desierto, que también por supuesto viene bien al caso, como ustedes sabrán. Al Baghdadi fue parte de ese líder del grupo yihadista del Estado Islámico. Seguimos en la misma tónica, entonces queda pero perfecto esta canción con estos, como les gusta llamarse a sí mismo, los guerreros post-apocalípticos de los Drunkards. Esta banda pues es el 99 y siguen tocando, la neta que chido. Vamos rápidamente a escucharlos y regresamos con todas y con todos ustedes. إسلامي قامت بدماء الصادقين. الله أكبر. No es tanto cross como llaman ellos a lo que tocan, sino más bien como el post-nuclear thrash metal punk rock and roll, que les viene mucho mejor. Y bueno, pues también tienen letras serias y otras, bueno, pues no tanto como su nombre le indica. Son unos auténticos fans del alcohol. Y eso pues también está chido. Como siempre decimos nosotros y nosotras, cada quien se mata como quiere, y algunos y algunas pues solamente como puedan y puedan. Nos despedimos, esto fue todo por esta noche. Nos escuchamos la próxima semana, ya saben, será grabado. Por cierto, la próxima semana es la tocada de Pudro y de Scum. Allá nos vemos, allá nos escuchamos. Vamos a estar tocando con La Sangre No Se Negocia. Pues vamos a llevar discos bien baratos, 100 devaluados pesos. Cómprenos, por favor, para poder seguir sacando mercancía. No tenemos para hacerlo, no tenemos dinero. Ayúdenos. Nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, hay que seguir siendo molestos, molestas. Esto fue Confrontación de Ideas. Yeah.